Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 7 de octubre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. Titulares. Titulares. Alba Ciudad 96.3 FM celebra una década sembrando cultura. Semana de Cine de Venezuela celebra 60 años de relaciones con India. Museo Alejandro Otero impulsa talento infantil con programa Toda Música para los Museos. Presidente Nicolás Maduro conmemora Día de la Victoria Perfecta que dio al comandante Chávez su tercer mandato. Venezuela renueva contratos de asesoría militar con Rusia. Indígenas ecuatorianos anuncian estado de excepción en sus territorios. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:12. El pasado viernes 4 de octubre, los trabajadores de nuestra casa Alba Ciudad 96.3 FM, junto a los productores nacionales independientes y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, festejaron los 10 años de la emisora, cumplidos el pasado 28 de septiembre. La radio Alba Ciudad 96.3 FM cumple una década sembrando cultura y cosechando éxitos al ser una emisora distinta, primera en usar únicamente software libre y que trabaja para el pueblo con una programación cultural de contenido social transformador. En ese sentido, el ministro Ernesto Villegas felicitó a los trabajadores que hacen posible que la radio llegue a cada rincón del país con variedad de programas y buena música. Difícilmente encontramos radios con los contenidos que tiene Alba Ciudad. No es la cultura de espectáculos que se expresan por sus altavoces, sino una aproximación genuina y amplia a la diversidad cultural venezolana, reconoció el titular de la cartera cultural, Ernesto Villegas. Somos cultura. Somos cultura. La cinta Bolívar, hombre de las dificultades, abrirá este lunes una muestra cinematográfica de la República Bolivariana de Venezuela en Nueva Delhi para celebrar el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas con India. Otros filmes que podrán disfrutar los cinéfilos indios bajo el auspicio de la Embajada de Venezuela en Nueva Delhi en el Centro Ruso de Ciencia y Cultura del 7 al 12 de octubre son El Manzano Azul, La Casa del Fin de los Tiempos, Memorias de un Soldado, El Regreso, Reverón y Parque Central. Somos periodismo. Somos cultura. El próximo viernes 11 de octubre en el Museo Alejandro Otero se podrá disfrutar del talento infantil con la presentación del programa Toda Música para los Museos. La actividad se realizará a partir de las 11 de la mañana en las instalaciones del museo, ubicado en la zona cultural de La Rinconada, entre las estaciones de Metro Mercado y La Rinconada en Coche, Caracas. En el evento, los jóvenes podrán darle rienda suelta al talento artístico y se tiene previsto el desarrollo de actividades lúdicas, educativas y recreativas sin costo alguno. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a los jóvenes de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra por su aniversario. Felicito a toda la muchachada de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra en su aniversario. La tarea es seguir desplegados por cada rincón del país, multiplicando el legado de Robert con acciones y trabajo productivo para el desarrollo de nuestra patria, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró este lunes el Día de la Victoria Perfecta a propósito del triunfo electoral del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el 7 de octubre de 2012, donde resultó electo para un tercer mandato de 6 años. Día de la Victoria Perfecta, batalla en la que dimos un claro ejemplo del carácter democrático del pueblo venezolano. Asistimos a las urnas de manera arrolladora para sellar el compromiso con el comandante Chávez, ratificándolo como presidente y líder invicto de la revolución, manifestó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro en Twitter. Somos cultura. Somos cultura. 12:16, luego de la reunión y firma de acuerdos suscritos con la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este sábado que renovó los contratos de apoyo y asesoría en el área militar con Rusia. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que Venezuela recibe asesoría económica y financiera de Rusia, China, Latinoamérica y otros lugares del mundo. En todos los aspectos de la dimensión económica y de los 16 motores. Son dos elementos importantes que hemos compartido ahorita en la conversación con el viceprimer ministro de Rusia, Borisov, y con sus ministros, viceministros y asesores. Nosotros tenemos una comisión de asesoría económica y financiera de Rusia. Hoy vino su jefe, este hombre barbudo de barba blanca que estaba aquí, es el jefe de esa comisión. Y marcha muy bien. Y ellos nos producen documentos, sugerencias, propuestas. Así como tenemos una comisión central de asesoría económica y financiera con China. Muy bien. Y tenemos una comisión central de asesoría económica latinoamericana, donde hay argentinos, ecuatorianos, etcétera, gente de pensamiento muy claro, antineoliberal. Tenemos asesores mundiales del mayor nivel, inclusive de Estados Unidos y Canadá, que nos ayudan en la visión para conformar una propuesta sólida de desarrollo nacional. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Pedro Infante, se reunió con el ministro del Estado para Asuntos Exteriores de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, Basanta Senanayake, para afianzar las relaciones en el área textil y cooperación mutua en materia de juventud y deporte. El titular de la Juventud y Deporte, Pedro Infante, expresó este domingo que en materia textil Sri Lanka está en plena disposición de acompañar a Venezuela en la formación de talento humano y tecnológico. Bueno, hoy una reunión bastante amena de trabajo con compañero Basanta Senanayake de Sri Lanka, revisando temas de relacionamiento en primer lugar, bueno, todo lo que tiene que ver con las políticas de juventud, las políticas deportivas, y tratamos un tema que el presidente recientemente le entregó a la juventud, que tiene que ver con el desarrollo textil, algodones del Orinoco, el conglomerado textil nacional, y este país tiene una gran potencialidad en el desarrollo de la textilería, de la producción pues de prendas textiles como tal, y estamos revisando cómo nosotros podemos articular, se está programando una, en primer lugar, entregar un documento, una especie de memorándum de entendimiento entre los dos países para explorar cuáles temas pudiéramos abordar en lo sucesivo. En materia deportiva nos están pidiendo que acompañemos el desarrollo deportivo de su país, en materia de juventud le explicamos todos los avances que tenemos en materia de las políticas juveniles, cómo la juventud además ha asumido posiciones de gobierno importante en los últimos años, gracias a la iniciativa del comandante Chávez y por supuesto el presidente Nicolás Maduro, y en materia de textil también están en plena disposición de acompañarnos en la formación de talento humano, en el tema tecnológico, en la potenciación de nuestra industria textil nacional, también en la siembra de algodón, que es un aspecto fundamental, y por qué no decían ellos también en pensar en algunas posibilidades de incorporarse ellos en Venezuela, en algunas inversiones, entre otros, desarrollar, digamos, venir a invertir en el país, producir también en nuestro país todo lo que tiene que ver con los textiles, ¿no? Así que es una agenda bien importante, un país que el comandante Chávez desde hace años colocaba con una posición estratégica para lo que tiene que ver con la multipolaridad. Recordábamos un poco aquella campaña en el 2004 cuando ellos sufrieron un tsunami, y Venezuela, en esa campaña dirigida por el comandante Chávez, también fue uno de los países, de los primeros países que expresó su solidaridad, su apoyo para ello. Y bueno, aquí transábamos entonces, definíamos entonces una ruta de acuerdos de cooperación, de acercamiento, de estrechar los vínculos entre todos los países para el deporte, para la juventud y para la producción textil. Sí, hablábamos un poco de las experiencias políticas. Ellos tienen el Partido Nacional Unido de Sri Lanka, nosotros tenemos el Partido Socialista Unido de Venezuela, hablamos de las juventudes, hablamos, yo les contaba un poco de los más de 2 millones de militantes que tiene la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y cómo va asumiendo tareas de gobierno, tareas de gestión, tareas de producción como el centro, digamos, la mayor necesidad que tiene el país es levantar la producción. Países del Alba. 12:21, los pueblos originarios que viven en Ecuador anunciaron que sus territorios se encuentran en estado de excepción. En tanto, en ciudades como Quito, los precios de alimentos y tarifas de transporte han sido incrementados. Escuchemos un reporte de Telesur. A tempranas horas de este domingo, en medio de los cortes de rutas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, declaró el estado de excepción en todos los territorios indígenas en respuesta a la represión de las fuerzas de seguridad. La CONAIE advirtió que aplicará el sistema de justicia indígena a militares y policías que se acerquen a sus territorios ancestrales, lo que ha implicado la detención de efectivos militares en comunidades indígenas. De igual forma, en Quito, los ciudadanos rechazan en líneas generales las medidas de Lenín Moreno, que ya ha ocasionado el aumento de los precios de los alimentos. Lo bueno es que esto va a afectar en general, de manera total al país. Si bien sube un precio de algo, se refleja en otro de otra manera, ya sea en el consumo, alimenticio, igual, aunque no lo creas, es más complicado también para la situación que se está viviendo ahora actual. Profesional ya no gana lo que era antes, igual si es padre de familia o quién sabe, y alguna situación le va a seguir afectando el bolsillo, sea por lo que sea, si es de algo pequeño, se va a reflejar en algo más. El precio del transporte público ha sido uno de los principales impactados, aumentando a nivel municipal por el propio Ejecutivo Nacional, no obstante de no contar con la prerrogativa para hacerlo. Todo lo cual ha llevado al aumento indiscriminado de los pasajes urbanos y periurbanos. Vengo escalando. ¿Se dificultó? Sí, mucho, bastante. ¿Y has escuchado algo sobre los precios? Sí, a $1 están cobrando la parada mínima, pero de los carros verdes no, esos están cobrando normal. Ahorita que me subí en Cumbaya están cobrando normal. De ahí, de lo que vine de Tumbaco a Cumbaya, sí, $1. Okay. Porque, afecta a todo. Sube el precio de los combustibles, sube todo. En medio de este momento marcado por cortes de rutas y manifestaciones de rechazo a las políticas del presidente Lenín Moreno, el Ejecutivo Nacional suspendió las clases para este lunes, en tanto que el mandatario nacional se ha mantenido lejos de la capital desde que comenzaron las protestas, mostrándose incluso ausente de un consejo de ministros realizado este domingo. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez, en la redacción, edición y montaje, quien les narró, Claudia Hernández. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional.